Caixo Gabón, bienvenidos, bienvenidas a otra sesión especial aquí. Todas son especiales de Soul y Rhythm and Blues desde la 100.0 de la FM, en Sinchilic y Ratia. Y ya sabéis que ahora también nos podéis oír en la radio online ovejasnegrax.com. Y además saludamos de, en las habituales también. Además de las habituales, que son en iVoox, en Spotify también nos pueden oír. En radio y en radio en Sinchilic, bueno, la casa principal, Sinchilic.net. Ahí nos podéis escuchar, tanto en directo como los programas que vamos colgando. Y tenemos también Radio Topo y Radio... Radio Topo y Radio Gallinera, que nos escuchan desde Zaragoza y Valencia. Saludos. Un saludo a toda la gente que nos escucha desde ahí y los que, lo hacéis aquí cerquita. También. En Orereta, Errentería. Iñaki, o ZZ Iñaki. Vamos, tú como para ser amigo de Batman, uno de estos que quiere tener oculta su identidad, ¿eh? Bueno, ¿qué bien, tal, ZZ? Bien, pues muy bien. Una semanita más. Aquí estamos. Episodio número... Uy, le he pillado. 22. 22. Episodio 22. Aitor Baranda. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Baby Soul. Pues muy bien, muy bien. Aunque estemos ya en abril, ya sabes, aquí en el norte, aguas mil. Pero bueno, hoy tenemos bonito día, o sea que... Ha salido un día bonito, bonito. Lo haremos más bonito con esta sección Sol, en mi sección Remember, con un discazo. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho y me hace ilusión. Entonces hablo. Yo creo que a la nuestra exquisita y distinguida audiencia le va a encantar este discazo, que luego lo presentarás. De una gran mujer, además. Como ya sabéis, ZZ Iñaki con su sección habitual Descubriendo el Norden, que nos trae cuatro temazos. Y aquí a mis espaldas, a nuestras espaldas, mejor dicho, tenemos a Funk Totti. ¿Qué pasa? Que nos va a traer otro tema muy funky, como no. Ya nos lo presentará cuando esto ya, pues dentro de 2 horas prácticamente. Como siempre, nuestro profesor nos ha traído un tema esta vez un poco cañero, pero bueno, tiene su aquel. También lo presentaremos a su debido momento. Hoy nos falta Gaizka Blues, al cual le mandamos un saludo afectuoso. Seguramente la semana que viene estará aquí con nosotros. Hoy no ha podido ser. Y bueno, ZZ Iñaki, la semana pasada nos dejamos ahí 10 temillas ahí de los y las Little. Se nos quedaron unos cuantos en el tintero, unos cuantos Little. Pues nos ha dado como para hacer otro programa, aparte de las secciones habituales. Hoy, por cierto, tendremos también sección de la contraportada. Y bueno, yo creo que más o menos está hecha la presentación, ¿no, Baranda? Sí, señor. Muy no bien. No nos dejamos nada en el tintero. Nada en el tintero, con muchísimas ganas de empezar. ¿Te parece que arranquemos con la fanfarre? La fanfarre ante todo. Eso, además, a ti te va mucho la fanfarre, ¿eh? Exacto. Venga, vamos. Adelante. Que nos hemos olvidado del señor DJ Pavel. De DJ Pavel, tenemos aquí a DJ Pavel. Que todos aquí, bueno, a ver, nos pincha un poco la música que pincha, es un poco, entre comillas, digo, diferente a lo que escuchamos aquí. Pero bueno, que sepáis que tenemos un DJ. Es nuestro técnico a los mandos. Es nuestro técnico, exactamente. Pero ha empezado a ejercer ya como DJ. Si alguien quiere contar con sus servicios, que nos escriba la página de Facebook de Cales Cales Soul. Y negociamos. Bueno, siempre, ahora está arrancando. Pero bueno, esto lo digo totalmente en serio. DJ Pavel, aquel que quiera montar una fiesta, se sonríe que sepa que, y insisto, no es nada de soul, ni rhythm and blues, ni nada, ¿eh? Yo advierto, no digo más, pero es lo, ahí está, los servicios de DJ Pavel, nuestro técnico en la mesa de control de sonido. Bueno, ZZ Iñaki, vamos a arrancar con el primer tema. Además, un grupo que a ti te gusta mucho. Realmente es un grupo que tiene dos o tres temas muy chulos, sí, en cuanto a Northern Soul. Pero lo demás son temas así, bueno, que a la gente le guste el doo-wop. Sí, más. La que le guste un poco las canciones melosas, mucho violín, mucha cuerda, pues bueno. Pero yo particularmente me quedo con estos dos o tres temas. Sí, a mí me pasó que me compré un poco a ciegas dos singles de bueno, vamos a desvelar el nombre. Claro, exactamente. De Little Anthony and the Imperials. Eso es. Y son más de lo que la segunda que estabas diciendo tú, más doo-wop, más... Sí, yo de hecho yo me acuerdo que compré un recopilatorio de estos en CD que abarcan dos LPs, ¿no? De la época, uh-huh, de los... No me acuerdo exactamente de qué años y sí, la verdad es que los temas... Bueno, a ver, no me gustaron mucho, pues así como muy, con mucho violín, mucha cuerda, no sé qué, un poco así, pero más bueno. Más pastelosos, hombre. Más pasteloso, pero bueno, tiene un par de temas, sobre todo editados en el sello Beep Records, este que vamos a escuchar en concreto en el año 66, ¿no? Sí, el tema Gonna Fix You Good. Eso es, que yo creo que bueno, a la gente le va a encantar. Pues yo creo que directamente, si te parece, a no ser que quieras comentar algún tema, no, cosa por más, mí vamos con él. Yo creo que directamente vamos con él y así arrancamos bien el programa. Venga. Let me love myself to death. I'm in love with you, baby, and I don't want nobody else. You so fine. Yeah, you so fine. You're the fine, healthy thing. I want to love you all the time. I'm going crazy 'cause you're loving someone else. You so fine. Yeah, you so fine. You are a fine, healthy thing. Let me love you all the time. Bueno, pues este tema que acabamos de escuchar a cargo de Little Walter y los His Jukes, un tema titulado You're So Fine, editado en la etiqueta filial de la Chess, Checker Records, del año 1953. Y ahora que estoy viendo el título y me sonaba un poco la melodía, You're So Fine, que luego un tema que lo grabó también Wilson Pickett con los Falcons poco después, en el año 58-59. Esto estoy hablando así de memoria. Bueno, pues ZZ Iñaki, vamos con el siguiente. El siguiente Little, bueno, la siguiente. Oh, la siguiente, exactamente. Little Ann. Exactamente. Natural de Chicago. Una mujer que demostró ser prometedora desde el principio, grabando un sencillo para el sello Riktik en 1969. Sello que luego, ya sabes, que fue absorbido, fagocitado por Motown. Uno de los muchos que... Uno de los muchos, exactamente. Pero pasa, pienso que durante dos décadas las cintas de ese álbum acumularon polvo silenciosamente. Y no fue hasta 1990 que dos coleccionistas británicos de soul, esto no sé a qué os suena. A mí me suena mucho. A Norden. Sí, bueno, Norden, sí, a mí me estaba sonando a un señor al que le entrevistamos, sí, aquí... Bueno, a principio de temporada, al señor Alex Subinas. Sí, pues ahí hasta que le encontraron este tema rebuscando en las bóvedas de Hamilton. Ann, que también grabó y lanzó dos sencillos en Canadá a principios de los 70. Luego también regrabó Who Are You Trying to Fool con Ian Levine, que es DJ mítico también del Northern Soul. Sí, eso exactamente. Ya nos lo has presentado aquí, sí, en Carles Carles Soul. En tu sección. Eso es, Ian Levine, ya hemos hablado de él unas cuantas veces. Uh-huh. Y no sé qué más decir de Little Ann. Pues si no hay mucho más que decir, pues si vamos, quieres, con te el parece tema... a escuchar este uh-huh. tema editado, como has dicho, como bien has dicho, en el sello Riktik Records en Detroit en el año 1968 y titulado Going Down a One Way Street. The wrong way. Oh, man, babe. No woman had that. pasa, All Nighters? All Nighters, Gabón. O sea, pues vamos a ir con la sección del Norden y cuatro temitas. Empezamos la sección con alguien que ya presenté la semana pasada. En el programa anterior os lo traje junto a sus hermanos en Los Valentinos y esta semana vamos a escuchar a Bobby Womack en solitario. La canción que vamos a escuchar se titula Find Me Somebody y fue la cara de este single lanzado en 1967 por Atlantic, con Bob Gallo como productor y escrita por el mismo Womack. Y es que en su trabajo como compositor captó la atención de los ejecutivos musicales después de que Wilson Pickett se enamorara de algunas canciones de Womack e insistiera en grabarlas. Entre ellas se encontraban, como creo que lo mencionamos también hace dos semanas así, I'm a Midnight Mover y I'm in Love. Uh-huh. Sí, ah, efectivamente, I'm in Love. Sí, compuso varios temas de Bobby Womack para el gran Wilson Pickett, sí. Y grabados en los estudios de Muscle Shoals. En Muscle Shoals. Yo creo que lo mencionaste tú hace... Sí, es un clásico. El disco ese, el I Am Love, es un pedazo de disco. A mí de los... estuvimos aquí hablando, que nos lo presentó Baranda. El tema, el álbum era The Exciting, Wilson Pickett. Sí, sí, es verdad, sí. Pero luego, por ejemplo, posteriormente grabaron ese, en el año 68, 69, I Am Love. Y tiene varios temas, ese disco tiene varios temas de Bobby Womack. Uh-huh. Pero es un pedazo de disco, es un pedazo de disco. Bueno, pues vamos a ir nosotros con Find Me Somebody, canción que gustó mucho en la escena Norden. Yeah. Of me, somebody come and set me free. She left my heart in misery. Somebody come on and see about me. Cause I refuse to live alone. Gotta have somebody to call my own. Although I know the girl did me wrong, ain't keep a good man down too long. Cause I'm gonna find me somebody. Seguir ahora con Los Contours, grupo estadounidense de soul, un clasicazo de Motown. El grupo, que ya hemos pinchado en numerosas ocasiones aquí en Chinchilic, es sobre todo conocido por su clásico éxito de 1962, Do You Love Me, que lideró las listas de éxitos. Este sencillo vendió 1 millón de copias y se convirtió en un éxito rotundo. pero lo que nosotros vamos a pinchar es un tema también de mediados de los 60, pero que permaneció inédito hasta 1974, cuando Motown lo desempolvó y lo lanzó directamente al mercado inglés. Es un tema producido por Mikey Stevenson y se titula Baby Hit and Run. That everybody knows. You fall in love and you feel the world, but soon you'll be looking for a long, long girl. She'll fill you up and then she'll let you down. The days are numbered that she'll be around. She'll keep you hoping for a long, long while, and then she'll leave and have a satisfied smile. No matter what you say, she'll soon be on her way. Around the bend, another heartache gonna soon begin. She'll be hidden in a pleasant sky, and when she's gone, there'll be tears in your eyes. Give her your love and you don't hold back, and then you find out her love is just an act. To her, your love is like a silly game. She's like a tiger that can't be tamed. She never stays in one place very long. She's gone. El siguiente tema que vamos a escuchar es una canción de Homer Banks, cantante, compositor y productor nacido en Memphis en 1941. Banks grabó algunos sencillos a principios de la década de los 60 antes de unirse al sello discográfico Stax como compositor, colaborando con artistas como Sam and Dave y The Staple Singers. En 1968 formó junto a Betty Crocker y Raymond Jackson un dúo de compositores, We Three, conocidos por su éxito de 1968, Who's Making Love, grabado por Johnny Taylor. La canción que vamos a escuchar fue escrita por David Porter e Isaac Hayes, dos míticos, y se titula 16 Minutes of Your Love, y era la cara de este single lanzado en 1966 en el sello Minute. Full-time lover man. terminamos la sesión de En Orden de hoy con Don Thomas. Don Tomás, para los amigos. De nombre original, Charles Ray Thomas, cantante de soul estadounidense nacido en Richmond, Virginia. Charlie cambió su nombre a Don al unirse a los Drifters en 1969 para evitar confusiones con su antiguo miembro, Charlie Thomas. Tras dejar la banda en 1971, compuso e interpretó este clásico del Northern Soul, Common Train, uno de los primeros temas del llamado Modern Soul. Esta canción la lanzó en 1973. Perdón. En el sello de Los Ángeles, NUVJ. Nos despedimos con Common Train, considerada una de las grandes del Wigan Casino. Gabón on Lighters. Gabón. Gabón. Gotta find my baby, hey. Gotta go back home. Gotta find my baby, hey. I've been gone too long. Gotta find my baby. A train, come on, hey. It's 2 o'clock in the morning, and I haven't made my way back. Standing here in the salt depot, waiting for the train to come on. So come on, train. Hey, hey, hey, hey. Oh yeah, yeah, come on, train. Oh, 7 months and 10 lonely days I've been away from home, traveling from country city to city, trying to find somewhere to belong. So come on, train. Oh, oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Oh, how I long, yes I long, to see her smiling face. But yeah, but I know it's been so long. I hope it's not too late. So come on, train. Yeah. Oh, yeah. Moving down the track. Got to get my baby back. Moving down the line. Hey. Long ago I left. De despedir la sección de ZZ Iñaki, uh-huh. Descubriendo el Norden. Estáis escuchando la 100.0 de la FM en Sinchiliquirratia, Cales Cales Soul, que también, como os venimos repitiendo últimamente, nos podéis escuchar en ovejasnegras.com los miércoles de 6 a 8 de la tarde, y los lunes, la madrugada de domingo a lunes, de 1 a 2 a 3 de la madrugada. Y aparte que en esa radio online, en ovejasnegras.com, metéis en la web y podéis encontrar una variedad interesante de programas de música reggae, rocksteady. Yo alguno que otro de ahí ya escucho también. ¿Sí? ¿Y? Sí. ¿Me dices? Muy bien, ya, vamos. Hay algunos otros programas de soul, de música mod. Sí. Bueno, abarca la parrilla toda la semana y hay programas muy interesantes. Uh-huh. Y bueno, por supuesto, no os olvidéis de pinchar también sinchilic.net, que hay programas más que interesantes. Pues seguimos. Si te parece, vamos con los Littles, exactamente. Vamos ahora con Little Carl Carlton, un cantante de rhythm and blues que nació, casi como mi cumpleaños, un 21 de mayo del año 53 en Detroit, y que comenzó a actuar muy jovencito, con solo 10 años, y de hecho por eso se le conocía como Little Carl Carlton. Con razón. Exactamente. Empezó ya a grabar sus primeras grabaciones en el año 64 para el sello Lando Records. En el 65 pues graba otros éxitos en la zona de Detroit, como con temas como So What o Don't You Need a Boy Like Me. Ya cuando se va haciendo más adolescente, firma por la etiqueta de Houston, Backbeat Records, donde lanza su primer sencillo, Competition Ain't Nothing, que alcanza el puesto 36 en las listas de éxito de Rhythm and Blues, pero que sobre todo se convirtió en un gran éxito en Gran Bretaña. Y ya se hace mayor, nuestro protagonista, en Detroit en el año 70. Y luego en el 72, en el sello ABC Records, publica un álbum recopilatorio de todos sus sencillos, titulado You Can't Stop a Man in Love. Y dos años después, en el 74, pues obtiene su mayor éxito con el tema Everlasting Love, un tema muy, muy famoso. Este sencillo, David, creo que alcanzó el puesto número 6 en la lista Billboard. Sí, ¿no? Pegó muy fuerte. Y yo dispongo de este álbum. Y es no solamente el tema este, Everlasting Love, sino realmente el álbum merece muy mucho la pena. Uh-huh. Pues nada, si te parece, ZZ Iñaki, vamos a escuchar. Bueno, acabo de nombrar este tema que fue muy. Sí, que fue muy pegadizo. Muy esto del Northern Soul. Sí, sí, sí. Editado en la etiqueta de Houston, Backbeat Records, en el año 68. Si te parece, presentas tú, ya que es casi tu sección. Bueno, sí, ya la habíamos casi presentado. Venga. Competition Ain't Nothing, Backbeat, 1968. Dale caña. Bueno, pues acabamos de escuchar a Little Car Carlton con el tema Competition Ain't Nothing, editado en el sello Backbeat Records en el año 68. Y vamos con una... Bueno, estábamos hablando ahora fuera de micrófono que Everlasting Love, un tema que popularizó de qué manera Car Carlton, ya sin el Little, aparece en la película Belfast. Y bueno, es un tema que pinchamos aquí, pues ya ni me acuerdo, en Soul Connection. ¿De esta temporada? No, no. Quizás la temporada pasada o la anterior, quizás la temporada pasada. Estábamos buscando un poco quién era, qué grupo, digamos, actúa o graba para la película Belfast, pero ahora mismo no disponemos de ese dato, pero bueno. Si alguien ha visto o quiere ver la película Belfast, este tema de Everlasting Love aparece. Vamos ahora con Little Eva, ZZ Iñaki. Little Eva, que comenzó siendo niñera de Carole King y Jerry Goffin. Sí, bueno, Carole King y Jerry Goffin, que bueno, a ver, es de las parejas compositoras más clásicas, sobre todo en la escena de Nueva York. Están Jerry Leiber, Mike Stoller. Está Bart Bacharach y Hal Davis, y Carole King y Jerry Goffin, es otra de esas parejas compositoras. Y de hecho, si veis, os metéis un poco en YouTube, hay una actuación de Aretha Franklin, ya Aretha Franklin ya muy mayor, que interpreta uno de los temas más famosos compuestos por Carole King. Que es, en Estados Unidos son muy dados a eso, a homenajear a sus productores, compositores, de la forma más digna posible, cosa que por aquí no pasa. No, es algo que ya se ha perdido, hoy en día no sé. ¿Eh? Que es algo que ya se ha perdido. Sí, pero en Estados Unidos son muy dados a eso. O sea, de hecho, en las imágenes esas se ve a Carole King con una, no sé cómo se llama, bueno, le homenajean en algún centro de esos así con mucho glamour. Y está Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, está en aquel reconocimiento a una compositora. Por eso te digo que aquí no, pero en Estados Unidos son muy dados a defender esas grandes no estrellas tanto así que aparecen en la televisión cantando, sino compositores. Y Carole King pues tenía mucha... Bueno, que me estoy enrollando. Little Eva trabajaba como niñera para Carole King y Gary Goffin. Sí, cuidar a estos dos. Y un día al volver a casa la encontraron cantando una canción que habían escrito para Didi Sharp. Les gustó, lo cogieron, así que la llevaron rápidamente al estudio con King haciendo los coros. La pequeña Eva tenía solo 16 años cuando The Locomotion alcanzó el número 1. Tuvo un salario de $35 cuando era niñera. Cuando era niñera, exactamente. Pero con el tema este, con The Locomotion, las ganancias rondaban los $30,000. Pues casi nada, fíjate cómo dobló el salario. Joder, dobló. Más que dobló. Y bueno, es decir, su voz tenía un tono hosco que funcionaba mejor cuando interpretaba a la chica herida y abandonada. Y luego, a finales de 1962, cuando las Cookies empezaron a tener sus propios éxitos, Eva llegó a grabar con ellas ocasionalmente. Así que no sé si tienes algo más que añadir. No, pues poco más. Podríamos haber elegido el tema de Locomotion, pero yo creo que era muy... No sé. Aquí somos más originales. Seguramente la gran mayoría de la gente escucha, ha oído más una vez el tema este de Locomotion. Pero nosotros hemos elegido otro gran tema, editado en el sello Dimension Records en el año 62 y que se titula Keep Your Hands Off My Baby. We've been friends for oh so long. I let you share what's mine. But when you mess with the boy I love, it's time. Thank you. mama walking down the street. Hey, hey, hey, hey, got my pistol in my hand. Yes, I'm walking down the street. Hey, hey, hey, hey, got my pistol in my hand. All the girls pop around, yeah, yeah, Mr. Bang Bang Man. Girls, show me what you got. Hey, hey, hey, hey, turn around once or twice. Hey, hey, hey. Girls, show me what you got. Hey, hey, hey, hey, oh, shake it once or twice. Hey, hey, hey. Come and hug and kiss a wild sweet child with your bang, bang, man. Bang, bang, man. Well, I don't have a name, sweet child, just bang, bang, man. Soul Connection, el espacio de Cales Cales Soul, que une pueblos, gente, culturas, cómo no, a través de Soul, Soul Connection. Gracias, Yuri. Pues si alguien piensa en el bluegrass, seguramente que su mente se va a una de las músicas más tradicionales de los Estados Unidos. Verá en su imaginación gente blanca vestida al uso con sombreros de vaqueros y luego colocará en la zona de los Apalaches y si apuesta por algún estado igual dice Kentucky. Incluso alguien puede estar pensando qué hacemos aquí hablando de bluegrass en Cales Cales Soul, pero hoy vamos a tratar el bluegrass. ¿Y de dónde proviene? De la mano de un artista conocido por estos lares, Swan Dog, o como le hemos escuchado, bueno, no, miento, le vamos a escuchar igual, si da tiempo, conocido en los 60 como Little Jerry Williams. Este excéntrico artista tiene 70 años de carrera marcada por su mezcla de rhythm and blues, funk, country y disco. Afirma que la gente no habla de los verdaderos orígenes del bluegrass y que este surgió de los negros. Y dice literalmente, el banjo, el wasta, todo eso empezó con los afroamericanos. La tocábamos antes incluso de que tuviera nombre. Intento tocar todo este tipo de música que crecí amando y escuchando. Es mi forma de hacer saber a la gente que no soy solo un cantante de soul, o lo que crean que soy, soy mucho más. La semana pasada, cierro ya comillas, la semana pasada tuvimos el debate entre Ray Charles y James Brown y hoy igual nos metemos en otro jardín. Bueno, el caso es que vamos a lo que nos gusta verdaderamente y hoy vamos a escuchar la canción que abre el álbum de Swan Dog, Black Grass from West Virginia to 125 Street. ¿No? ¿Cómo es? A ver, en inglés. ¿Inglés? 125. Eso es. Street. Un genuino tratado de bluegrass empapado de soul sureño. Miss Under That Dress. a mess up under that dress. It's a mess up under that dress. The ones that get it really are blessed, 'cause it's a mess up under that dress. She went to see the preacher man. He says, a shame, it's a sin, but you got something good enough to hold a meeting in. It's a mess up under that dress. A mess up under that dress. You got to be the best, 'cause there's a mess up under that dress. Now she went to see a doctor to put an appointment in. He said, everybody wants what you got, come on and give it to me again. There's a mess up under that dress. It's a mess up under that dress. I can't speak for the rest, but it's a mess up under that dress. She went walking past the undertaker. He was sitting around holding his head. Said, don't come in, you're bad for business, you're gonna raise the dead. It's a mess up under that dress. It's a mess up under that dress. I can't stand a chance. It's a mess up under that dress. It's a mess up under that dress. It's a mess up under that dress. I can't stand. Hola, buenas. Buenas. Hola, Arcaid, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Bien, aquí. Estábamos escuchando ahora mismo, no sé si estábamos oyendo un tema de Jerry Williams. ¿Te suena? Unos banjos por ahí. ¿Eh? ¿Perdona? Que estaba oyendo unos banjos. Sí, sí, sí, sí. ¿Sabe? ¿Conocías esa faceta de Jerry Williams? Sí, de los últimos discos que has sacado, puede ser. Sí, sí, de los últimos. Aquí estamos en la sección de Soul Connection y... y bueno, hemos puesto este tema aquí de Jerry Williams, así muy diferente a lo que escuchamos en aquel mollo, ¿no? Pero digo, ahora me ha venido a la mente, digo, le voy a preguntar a Arcaid a ver qué le parecía este tema con los banjos y eso. Bueno, muy country. Muy country. Bueno, pues antes de empezar con tus dos temas, obligada pregunta, ¿qué balance haces de la última edición del Mollo? Bueno, pues bastante positiva, creo yo, no sé, vosotros que estuvisteis ya me diréis. Sí, sí, aquí no, nosotros estuvimos ahí disfrutando a tope, el que está a mi izquierda sobre todo. Esta fue la que más disfrutó, sí. Sí. O sea que nada, y público y eso, yo creo que salió muy contento, ¿no? Sí, muy bien, la verdad que hasta ahora todo el feedback que hemos tenido es positivo, todo el mundo está muy contento. Ha sido un poquito para la gente como volver a, salvando un poco las distancias, como volver a los años más gordos de Gastescena. Uh-huh. Y bueno, pues en ese sentido no podíamos pedir más. Los conciertos salieron muy bien, mejor de lo que esperábamos incluso. Uh-huh. Y es que poco más tengo para decir. Estábamos con un poquito de miedo el sábado porque, claro, el viernes había sido tal fiesta con los jamaicanos que sí, sí, la gente salió a tope con los jamaicanos, Sí, sí, sí, estuvo muy bien. Uh-huh. Pero bueno, pues John Primer también estuvo de maravilla, o mejor, es que no sé, claro, los... Cada uno con su estilo, pero yo creo que los dos estuvieron a una altura... a una gran altura, los dos. Sí, sí, sí. Tanto Brillantes como John Primer. Tiene un componente sentimental muy grande para nosotros. Uh-huh. Y pues lo disfrutamos mucho sentimentalmente también, claro. Era como... ¿Y ellos, como tal, los artistas disfrutaron o qué valoración hicieron del festival? Sí, estuve muy a gusto. Lo que pasa es que en este nuevo formato pues pasa menos tiempo aquí y es una cosa un poquito más rápida, más... No hemos llegado a intimar tanto con ellos como... Ya. Los jamaicanos sí, porque estuvieron aquí desde el miércoles. Uh-huh. Pero con Jan Primer, por ejemplo, pues nada, tuvimos un ratito. Poco tiempo estuvisteis. Sí, fue un poquito... Pero bueno, pues muy a gusto. Ahora ellos también yo creo que muy a gusto. Y todos pues... estuvimos tan a gusto. De hecho, John Primer cambió bastante de cuando llegó a la sala, como salió. Vino un poquito. Yo creo que lo habían despertado la siesta o algo así al señor. ¿Qué vino? ¿Un poco de mala leche o qué? No, tampoco con mala leche, pero como... Pues como cuando te despiertas de la siesta, que no te apetece nada. ¿Ah? Estaba un poco... Vimos que tuvo algunas dificultades al principio, no sabemos, o sea, por el tema del sonido... Bueno, hubo dos cosas. Ya me advirtió lo de la banda que hace un show él, como que no están las cosas bien, que lo hace siempre. Me dijeron, tú no te asustes. Es parte del espectáculo. Sí, no lo entiendo muy bien tampoco, porque claro, parece... No sé muy bien por qué lo hace. Entonces, todo el rato que estuvo, como que el ampli no estaba bien, como que la guitarra no estaba bien afinada, como tal, todo ese... Sí, tío, eso es lo que vimos. Ya me advirtieron de él. Y luego, aparte, sí que hubo un problema con la sonorización de la sala, que fue cuando no se le oía por el micrófono y el batería tuvo que estar un buen rato dándole al bombo hasta que se dieron cuenta, según me comentaron los músicos, pues que tenían puesto los técnicos algún subwoofer que hacía que se acoplara el micrófono. Entonces, pues ese es. Bueno, las dos problemillas, uno no fue problemilla y el otro sí. Vale. Pero bueno, de todas formas salió espectacular el concierto de John Primer. Sí, por lo menos yo disfruté un montón. Pues nada, la gente que nos está escuchando está oyendo también a Arcaich Cortabitarte, que últimamente está colaborando con nosotros con un par de temas de su cosecha, de su bodega. ¿Qué nos traes para hoy? Primer tema. Bueno, pues empezamos con jamaicanos. Los jamaicanos, venga. Sí, bueno, lo he traído un poco porque... No sé si os acordáis que Kiss & Text hicieron dos medleys mezclando varios temas clásicos jamaicanos, y uno de ellos era este It's You de los Michaels, que es un tema clásico de ska del año 64. Y bueno, pues es un tema que a mí siempre me ha gustado muchísimo, porque los Michaels para mí son pues lo mejor de Jamaica. Y bueno, pues me hizo mucha ilusión que la hicieran, que sonara, sí. y bueno, pues he dicho, para hoy, que mejor que... Pues para hoy. Que It's You, de los Michaels. Pues aquí, en Sin Chile y Gratia, si te parece, escuchamos ahora los Michaels, It's You. Hey, girl, you love. Bueno, Arcaich, aquí la gente estaba ya disfrutando, estaba rememorando el concierto del viernes. Sí, la verdad es que trae buenas memorias esto, sí. O sea que It's You de los Maytals del año 64. Eso es, un sello que era de Byron Lee, bueno, el bajista de los Dragon Age, y bueno, pues un clásico de la música jamaicana, y bueno, pues que la hizo junto a otros temas de Desmond Dekker, que ya no me acuerdo, porque fueron dos midlings, son cuatro o cinco canciones cada uno, y se hicieron ahí un buen popurrí, la verdad, para poner, que vamos, que acabó todo el mundo bailando como si no hubiera un mañana, la verdad. Estuvo, bueno, yo aquel primer concierto, la verdad, que por circunstancias no pude asistir, pero bueno, los que me acompañaron me están diciendo que sí, con la cabeza que sí, que disfrutaron a tope. Bueno, Arcaich, segundo tema, cambiamos de registro totalmente, ¿no? Sí, pero bueno, también por el mollo, porque este es el primer tema que grabó Muddy Waters en Chicago. En el año 48, que se publicó en el Aristocrat, que bueno, luego ahí andaban trabajando los hermanos Chess, luego acabaron comprando el sello y bueno, al final se acabó convirtiendo en... O sea, Aristocrat no era realmente... O sea, fue un sello comprado por Chess, ¿no? Sí, ellos trabajaban, creo que... Trabajaban ahí y luego... De cazatalentos y relaciones públicas y estas cosas, y bueno, pues al final... Como ellos querían tener su propio sello, acabaron comprando a los dueños originales y acabaron rebautizando con el nombre de Chess. Y nada, pues a Muddy Waters, que no era la primera vez que grababa, porque ya la había descubierto la Lomax años antes de Mississippi, pero sí que es la primera vez que se le publicó en Chicago. Y nada, pues la traigo porque, bueno, John Primer, que fue varios años guitarrista de Muddy Waters, pues creo que fue tres canciones antes de acabar el concierto o algo así. Se cambió la guitarra, sacó el slide y se hizo una versión maravillosa de I Can Be Satisfied. Que fue todos los momentos bastante... Sí, es verdad. Pues de festival. Exactamente, sí, ya me acuerdo. Sí. Sí, hizo un tema de Muddy Waters y de Willie Dixon y tal, pero bueno, cuando sacó el slide, la verdad que me quedé como pensando, hostia, lo tenía que sacar un poquito más. porque le dio otro toque... Hombre, al no tener una segunda guitarra, pues es un poco... Pero bueno... creo que hicieron una versión maravillosa y quedará para el recuerdo. Y que todos lo disfrutamos. Pues nada, vamos a escuchar esta la versión del año en Aristocrat Records. 48. Y ya con esta canción, pues ya nos despedimos hasta la semana que viene. Aunque bueno, espera, ¿la semana que viene apareces por aquí? No sabemos. Ah, es verdad. Ah. No me acordaba, sí, ayer me lo recordó Íñigo. O sea, que te esperamos por aquí, Arcaich. Sí. Vale, sí. O sea, confirmamos la asistencia de Arcaich con David Arte junto con Íñigo Art en la pinchada de 9 a 10 de la noche aquí en Sinchiliquirratia. O sea que nada, nos vemos la semana que viene aquí ya en directo. Y nada, muchas gracias por tu colaboración. A vosotros, nos vemos. Venga, Arcaich, un saludo. Un abrazo. Aún. Child, don't you worry, woman, I'm trouble. I be all good now. Well, babe, I just can't be satisfied, and I just can't be fun. Well, I feel like snapping pistol in your face. I'm gonna let some graveyard lord be her resting place. Woman, I'm trouble, I be all worried mine. Well, baby, I can't never be satisfied, and I just can't keep on. Baby. hear my doorbell ring. Looking for my baby, I didn't see not a doggone thing. Well, when I was gone, I was gone, wouldn't I? Well, honey, I could never be satisfied, and I just couldn't keep up. Well, I know my little old baby, she gon' jump and shout. That old train be late, man, Lord, and I come walking out. I be in trouble, I be all worried about it. Well, honey, ain't no way to work for me to be satisfied, and I just can't keep on crying. Remember me, don't you forget me, child. We are all only here just for a little while. Do you remember the guy, that guy that you were dating? He broke your heart now, and then you walked away. Oh, oh yes he did now. Oh, yes he did. Etta James es una figura clave en la historia de la música, reconocida como una de las pioneras del rock and roll a finales de los años 50 y una voz fundamental en el desarrollo del soul y el blues. Con una voz poderosa y un estilo inconfundible, Etta logró destacar en una industria dominada principalmente por hombres, marcando un camino que otras artistas seguirían en las décadas siguientes. Aunque muchas veces, cuando se habla de Etta James, se hace referencia a su disco At Last, como su trabajo más icónico, es imprescindible reconocer la importancia de Tell Mama para comprender mejor la evolución de su carrera y su impacto en la música soul. Imprescindible para cualquier amante del soul, más soul que blues. Tell Mama de Etta James se publicó en febrero de 1968 en la etiqueta Cadel Records como un LP 12 pistas. El sonido es magnífico, claro y realista, al igual que la producción de Rick Hall. Y quienes piensen que las grabaciones de Etta James en Chess tenían demasiados violines y poca potencia, deben escuchar Tell Mama ahora mismo. Al acercarse el verano de 1967, las cosas no pintaban bien para Etta James, de 29 años, quien había pasado los últimos años desintoxicándose en el hospital del condado de Los Ángeles y también había estado en Civil Brand, la prisión de mujeres de Los Ángeles, por delitos relacionados con drogas. Nada fácil era entonces, recordaría James más tarde. Mi carrera iba viento en popa, pero mi vida se desmoronaba. En medio de semejante turbulencia, nadie, ni siquiera Etta James, podría haber predicho que estaba a punto de grabar Tell Mama, uno de los mejores álbumes de soul de los 60. you'll see what I'm going through when you're alone and in misery. Oh, yeah. James llevaba trabajando en Chess Records desde 1960 y Leonard Chess quería que grabara un nuevo álbum para su filial Cadet Records. La llevó a Sheffield, Alabama, para grabar en los estudios Fame en Muscle Shoals, bajo la dirección del aclamado productor Rick Hall. Además de alejarla de las tentaciones de la vida urbana, también le proporcionaría nueva inspiración musical. David Hood, bajista en aquellas mágicas sesiones en Fame, recordó: los hermanos Chess querían que grabara donde hubiera posibilidades de éxito, pero también donde estuviera aislada de muchas de las tentaciones y distracciones que suele haber en Chicago, Nueva York o cualquier otro lugar. No solo sabíamos en ese momento, pero Etta estaba embarazada de su primer hijo, Tonto. Era una cantante maravillosa, una cantante realmente genial. No era mucho mayor que ninguno de nosotros, pero parecía mayor porque había sido profesional desde los 14 o 15 años, trabajando con Johnny Otis y diferentes artistas y productores en Chicago y California. Así que parecía mi cosmopolita para la edad que tenía entonces. There's no other way that I can be with you. If only my folks, if only my folks, they would approve. Things like this, this we wouldn't have to do. Oh, oh, and I won't tell anybody else. Éramos un puñado de jóvenes de Alabama enamorados de la música soul. Esto dijo Norbert Putman, bajista de Muscle Shoals. La esencia, la magia de los estudios FAM en Muscle Shoals, uno de los cuatro pueblos de Alabama, con Florence, Sheffield y Tuscumbia, limítrofes con el río Tennessee. El gran secreto a voces del sol sureño. De ahí surgieron las grabaciones más tórridas, los discos más hermosos y auténticos de la segunda mitad, la leyenda de Wilson Pickett, Aretha Franklin y Percy Sledge. De allí al álbum que inmortalizó a la gran dama de Chess, Tell Mama, un clásico entre los clásicos del Southern Soul, el disco que hay que tener de Etta James. I love him so. Yes, I do. Entre la famosa sección rítmica, conocida como The Swampers, se encontraban Jimmy Ray Johnson y Albert Jr. Love, guitarristas, Roger Hawkins, batería, Barry Beckett y Spooner Oldman, teclados, y David Hood, bajo. Se complementaban con una vibrante sección de metales formada por Jim Bogles Miller, trompeta, Jace Mitchell y Aaron Barnell, saxofones, y Floyd Newman, saxofón barítono. Yeah. grabado el 22, 23 y 24 de agosto de 1967, excepto los temas de Saint Rob, Security y My Mother in Love, que fueron grabados el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de ese mismo año. Tell Mama tan solo proporcionó a Etta James dos entradas en la lista de singles. Tell Mama, de Clarence Carter, y Security, originalmente de Otis Redding, quien por cierto intentó sin éxito producir un álbum a Etta James, no tenía mal ojo el buen tío de Otis, ¿eh, chavales? La canción que da título al álbum, una canción que Rick Hall había grabado un año antes con Clarence Carter como Tell Daddy, es sensacional. La tecnología de grabación mejorada de Fame permitió solucionar algunos de los problemas del pasado, como la distorsión de sus notas más agudas, y Hall logró una claridad sin precedentes en Tell Mama y las 12 canciones siguientes. Tell Mama se lanzó como sencillo y alcanzó el top 10 de Rhythm and Blues de Billboard. El segundo tema, Eye Raider Go Blind, es una balada sobre la pérdida de los celos. La voz melancólica de James, que se eleva sobre el patrón de guitarra rítmica, órgano, batería y una línea de vientos ondulante, exaltó el dolor visceral de la letra. Dicen que cuando Leonard Chess escuchó la canción por primera vez, salió de la habitación llorando. En su autobiografía de 1995, Race to Survive, James recordó cómo ayudó a su amigo Ellington Jordan a terminar la canción. Jordan la escribió en prisión cuando se sentía abrumado y cansado de perder y estar deprimido. James le atribuyó la coautoría al cantante Billy Foster, supuestamente por motivos fiscales, una decisión de la que se arrepintió después de las versiones que posteriormente generaron mucho dinero de B.B. King, Rod Stewart, Paul Weller y Beyoncé. Security, yeah. Hay muchos otros momentos excelentes en un álbum consistentemente sólido, que incluye versiones vibrantes de Security de Otis Redding, compuesta para su álbum debut de 1964, y Don't Lose Your Good Thing de Jimmy Hughes. También le aporta gran brío a la canción de Don Cobalt Watch Dog, de solo 2 minutos de duración, y a I'm Gonna Take What He's Got. Por otra parte, la potencia, los matices y la profundidad de la emoción en su voz dieron vida a canciones como The Love of My Man, escrita por Ed Tonsnet, el hombre que también coescribió Let's Get It On con Marvin Gaye. Por desgracia, la inesperada muerte de Leonard Chase, el auténtico motor de Chess Records, dio al traste con la mágica asociación entre Etta James y Michael Shoals, e hizo descender varios grados la temperatura emocional de sus grabaciones posteriores para el sello de Chicago. Bueno, a ver, ZZ Iñaki, aquí hemos estado mientras... Espero que no hayamos molestado mucho a la banda. No, no, me descojono yo del Northern Soul. Aquí me quedo con Cincilic Soul. Cincilic Soul. Estábamos bailando todos. Hemos estado vibrando con los temas, con los últimos temas, que eran los más bailables de Etta James. Y aquí el que tengo a mi lado, que no ha hablado casi nada en todo el programa. El Funk Totti. Estoy aquí no hace falta tampoco. Aquí no, pero es la estrella de Cales Cales Sol, sí. La estrella naciente, sí. Y no ha hablado nada, y se le paga. Y no, pero ya hemos estado aquí bailando los tres. Vale. La cantera primero baila y luego... Vale. Joder, qué bien, hemos estado disfrutando, qué bien. Este pedazo disco de Etta James... Bueno, ya habéis visto, totalmente recomendable, sí. A todos los que no lo tengáis. ¿Tengamos? Mira, aquí por ejemplo mi técnico de sonido no lo tiene y dice que lo va a coger. Así que está buscándolo ya en Discogs, por ejemplo. Hay buenas reediciones de este, de este gran LP grabado en Muscle Shoals en el año 67. Grabado y publicado en el 68, en febrero del 68. Seguimos con los Littles, que ya los teníamos un poco olvidados, ZZ Iñaki. Entre llamadas, secciones y esto. Bueno, hay que ir rellenando aquí los huecos. Vamos ahora con... Little Johnny Taylor. Exactamente, toca Little Johnny Taylor. Dinos algo de Johnny Taylor. Fue uno de los principales cantantes de soul y blues de los años 60, conocido por Part-Time Love, un sencillo del sello Galaxy, que encabezó la lista de Rhythm and Blues de Billboard de 1963. En una época en la que el blues estaba pasando rápidamente de moda, la comunidad afroamericana un poco el blues. Y este tema ofreció un enfoque refrescante, moderno y conmovedor del género, que mantuvo sus discos en las listas de éxitos de 1963 a 1974. Luego podemos decir que a finales de los años 50 ya interpretaba blues en clubes locales como Little Johnny Taylor. Se dice que adoptó el apellido por admiración al vocalista Ted Taylor. Sí, efectivamente, sí. Incluso afirmó ser hermano de Ted. Eso es mucho de decir. Sí. No sé, pero bueno, no. Eso lo decía él. Eso lo decía él, no lo decimos nosotros, ¿eh? Pero bueno, me imagino que ahí... Eso es. Añadir Little aparentemente se inspiró en su afición por la voz de Little Willie John, su otra gran influencia. Y bueno, poco más, ¿no? Ya que grabó sus primeros temas en el año 60 para el sello Swinging Records. Pero no alcanzó el éxito hasta que se asoció con el productor Cliff Goldsmith y el arreglista Ray Shanklin en el, como has dicho tú antes, en el sello Galaxy Records, sí. Un sello con sede en San Francisco. Y que además de Part-Time Love, que otro cantante, Johnny Taylor, que no tiene nada que ver con este, añadió a su repertorio. Los éxitos de Little Johnny Taylor en Galaxy Records incluyen otros temas como You'll Need Another Favor o Zig Zag Lightning, o por ejemplo en Ron Records, esto ya es más posterior, casi pues en los años 70, triunfó a principios, como decimos, a principios de esta década con Everybody Knows About My Good Thing o Open House at My House. E incluso, mira, aquí grabó, sí. Y además tengo que decir que tengo ese disco, el disco de duetos con su ídolo, con Taylor. Bueno, pues si te parece, vamos a presentar, este es un buen tema de Rhythm and Blues, ¿no? Sí. Lo presentas y lo escuchamos. El tema se titula Somewhere Down in the Line, de Galaxy en 1963. You still want me? If somewhere down the line, if you find that you still want me, remember that I told you that I love you. Our love would always be somewhere. Oh, you're gonna find that you still want me. I just can't forget you, pretty baby, and I'm so tired of trying. I just can't forget you, pretty baby, and I'm so tired of trying. The more I try to forget you, the more you on my mind. But somewhere, oh, you're gonna find that you still want me. If you ever think about me, baby, if I ever cross your mind, if you ever think about me, baby, if you ever change your mind, just look me up, baby. I won't be hard to find, but somewhere you're gonna need me. Somewhere, just look for me. No, yo os he dicho que este tema iba a encantar aquí a la audiencia de Cales Cales Soul, que nos escucha en la 100.0 de la FM, en sinchilic.net y en ovejasnegrax.com. Vamos con el siguiente tema, ZZ. Vale, ¿cuál podemos? ¿Little Stevie Wonder? Sí. Se me ha colado una vispilla aquí, un bichito. Pero Stevie Wonder también tuvo el apelativo Little delante. Sí, hombre, los primeros discos, es que además Stevie Wonder, fijaros, empezó... Con 8 años, ¿no? No, a los 8 años empezó a, me imagino, a actuar en algunos clubs, en pequeñitos, pero empezó en esto de grabar con 12 añitos solo. Eso es. Empezó a grabar con 12 años. O sea, empezó con 8. Que creo que lo rebautizó así Berry Gordy. El Little Stevie Wonder. Sí, eso es. Digamos que fue un descubrimiento de uno de los miembros de los Miracles, que era el grupo que acompañaba a Smokey Robinson, un tal Roddy White. Y como decíamos, empezó a grabar en los estudios de la tal La Mota, pues con 12 añitos solo. Y bueno, una de las primeras grabaciones que más impacto tuvieron fueron, por ejemplo, el Fingertips, grabado en un concierto en el Teatro Regal de Chicago en el año 63. Pero hay que decir que Stevie Wonder era mucho más que una imitación, ¿no?, de preadolescente de Ray Charles. Recordemos que los dos eran ciegos, tanto Stevie Wonder como Ray Charles. Además, era Stevie Wonder, le daba un poco a varios instrumentos. El piano, órgano, armónica y batería. Sí, eso es. Ya para 1964 ya no se le describía como Little. Ya se había quitado el apelativo ese delante. Sí, eso es. Y hay que decir que eso que sugirió dos años más tarde, o sea, estamos ya en el 64, no, en el 66, es cuando empieza a tener igual quizás más éxito, bastante éxito, con el tema Uptime, Everything's Alright, un tema escrito por él. Y sí, es incluso, que además eso como compositor, sí, también. Eso iba a comentar ZZ, que realmente rivalizaba, ¿no?, con los compositores de la Motown, pues por ejemplo, bueno, los clásicos, Frank Wilson, Smokey Robinson, qué decir de Holland, Dozier y Holland. O sea, ya estamos hablando de un chavalillo que, aparte de cantar bien, de tocar los instrumentos como tocaba y de qué manera, y si no, como siempre suelo decir, ir a la fuente inagotable de vídeos como es YouTube y veréis a Stevie Wonder de mi pequeñito, bueno, con 12, 13, 14 años, tocar la batería y de qué manera. Bueno, pues si te parece, vamos ZZ. Con el tema va a ser Workout, Stevie, Workout. Editado en el sello Tamla Records. Tamla. En el año 1963. Venga, Little Stevie Wonder. We'll be right back. Hoy en nuestra sección de la contraportada vamos a pararnos en la figura del saxofonista Jim Baird, al que sobre todo se le conoce por sus trabajos para la discográfica de Chicago, Chess Records, pero que también tuvo su faceta de actor en películas como El Fugitivo o Alerta Máxima, gracias a su amistad con el director Andrew Davis. James G. Baird nació el 9 de agosto de 1926 en Norfolk, Virginia, y asistió a la escuela secundaria Booker T. Washington. Al principio soñaba con ser jugador profesional de fútbol americano, pero tocar el clarinete en la banda escolar y cantar en el coro despertó su interés por la música. Durante la secundaria, Baird se unió al nuevo programa de cadetes de aviación de la Fuerza Aérea, pero la Segunda Guerra Mundial terminó antes de que lo asignaran a una unidad. En 1946, justo antes de matricularse del Colegio Estatal de Virginia, empezó a tocar un saxofón que un marinero británico le había regalado a su padre, quien trabajaba como soldador en el astillero naval. Pronto, Baird cambió su especialización de arquitectura a música y comenzó a dar conciertos por la zona. Fue el solista principal de la banda de jazz de su universidad hasta graduarse en 1950. Jim Baird regresó a Norfolk en el año 51 y grabó por primera vez en 1953 con una banda local de Young Blues, los Griffin Brothers. También comenzó a actuar por la ciudad con pequeños grupos de jazz, inspirados por músicos como Lester Young y Charlie Parker. El jazz fue su primer amor, pero el rhythm and blues, popularizado por artistas como James Brown o Hank Ballard, también la atrajo y se puede apreciar en su primer sencillo bajo su propio nombre, Country. Publicado en 1955 por el sello Checker de la etiqueta Chess Records de Chicago, Country rozó las listas de rhythm and blues, lo que le permitió a Baird conseguir contratos a través de la agencia Shaw, que gestionaba a algunas de las estrellas más importantes del rhythm and blues de la época, como por ejemplo Ray Charles. Jim Baird se formó una reputación como músico y disponible además para acompañar a artistas que llegaban a la ciudad sin bandas completas. También realizó algunas giras con algunos grupos, como los Turbans de Filadelfia. Gimbers tuvo su primera gran oportunidad en el año 56, cuando el cantante de blues de Atlanta, Chuck Willis, lo reclutó para una gira como sustituto de un trompetista que había abandonado la banda. Esto resultó en una invitación de Willis a una sesión en Nueva York para Atlantic Records, donde Bears estuvo prácticamente al margen como suplente del saxofonista Sam Demain Taylor. Sin embargo, cuando la banda tuvo dificultades para encontrar un arreglo exitoso para el estándar de blues Sissy Rider, Bears tuvo la oportunidad de tocar y clavó la melodía en dos tomas. Su versión se convirtió en un éxito número uno en listas Rhythm and Blues en el año 1957 y volvió a aparecer con Willis en el lanzamiento en Atlantic Records Betty and Dupre, que también entró en listas de éxitos. Girl, you made me love you. Now your man has come. Well, I'm going away, baby, and it won't be back till fall. Yes, darling, going away, baby, won't be back till fall. If I find me a good girl, I won't be back. El furor del baile de principios de los años 60 impulsó la carrera de Bears, pero en ese momento aún tenía un trabajo fijo como profesor de música, inglés y estudios sociales en el Instituto East Suffolk. La historia de su mayor éxito comenzó cuando se asoció con Frank Guida, dueño de una tienda de discos de Norfolk y del sello Le Grand, para formar una banda llamada Church Street Five y lanzar el sencillo instrumental de 1961, A Night with Daddy G. Por cierto, el apodo de Daddy G era una referencia al famoso predicador Bishop Daddy Grace, una de cuyas iglesias estaba cerca del estudio de Guida y que era muy apreciada por su música alegre con influencias de Nueva Orleans. Incluso algunos miembros de la Church Street Five tocaban en aquella iglesia. El cantante Gary U.S. Bones, también perteneciente al sello Le Grand Records, adoraba A Night with Daddy G y quiso hacer una versión con voz. En 1961, la versión de Bones, titulada Quarter to Three, con Bears y miembros de su banda, se disparó al número 1 del Billboard Hot 100 y al número 7 en listas del Reino Unido. Bears y Bones continuaron colaborando en éxitos hasta finales de 1962, con temas como School is Out, Dear Lady Twist o Twist Twist Señora, pero nunca igualaron su éxito inicial. Durante ese periodo, Bears también apareció en el éxito de Jimmy Soul del 63, If You Wanna Be Happy. But Daddy G, he was swinging on the sax with the terrible tune, and I was dancing all over the room. I thought, you know, the people were dancing like they were better than the swingingest band they had ever had, and the swingingest song they could ever be. There's a night with a Daddy G. Let me tell you that I never had it so good. Yeah, I know you never did until you get that kind of with that jive and take a band like the Church Street. Para 1964, el furor por la música de baile que había impulsado los éxitos de Bones se estaba desvaneciendo y Jim Beers, de todos modos, no había salido de gira con él. Seguía dando clases. Jim Beers no estaba dispuesto a abandonar el rhythm and blues, pero sí para un cambio. Llamó a Phil Chess y consiguió trabajo con el sello solamente hablando por teléfono. A los 37 años, dejó su trabajo al terminar las clases en junio y voló de Virginia a Chicago. Según recuerda, llegó un sábado y empezó en Chess Records el lunes por la mañana. En aquella época, los hermanos Chess intentaban ampliar su consolidado sonido blues. Incluso su artista estrella, Howlin' Wolf, quería que contrataran a más artistas de jazz y soul para atraer a un nuevo público. Jim Beers pronto fue contratado para tocar, por ejemplo, en el éxito de Fontaine Abbas de 1965, Rescue Me, que llegaría a las listas de éxitos a ambos lados del Atlántico. Con este éxito en su haber, Beers grabó el LP instrumental de 1965 Dance with Daddy G con la filial de Chess, Checker Records, que demostró lo refinado y pulido que se había vuelto su estilo saxofonista. Beers también grabó algunos sencillos en solitario para el sello, incluyendo el peculiar Chippy de Hippie from Mississippi de 1968 con el futuro productor de Minnie Riperton, Charles Stepney. Beers coescribió, produjo, arregló y apareció en una gran cantidad de lanzamientos para la familia de sellos Chess Records, desempeñando un papel fundamental en la formación del sonido del rhythm and blues de Chicago. Entre ellos incluyen discos de Little Milton, como por ejemplo el clásico We're Gonna Make It, Etta James, Muddy Waters. Beers toca en el disco Electric Mad, notoriamente polémico, Buddy Guy, Coco Taylor, donde participa en la famosa versión de 1965 del tema One Dance Doodle, que estamos escuchando ahora bajo mi voz, The Dells, Only Wolf, Pigment McCamp, Andre Williams y la banda de soul funk psicodélico Faggy. También comenzó a trabajar con artistas de gospel como The Violiners y The Meditation Singers, a quienes añadió su distintivo saxofón. Trump till midnight, we gonna fuss and fight till daylight, and we gonna pitch our wings and doodle all night long. Till I have Cuando GRT se hizo cargo de Chess en el año 69, Jim Betts conservó su puesto mientras muchos de los artistas más destacados del sello se marchaban. Pero incluso antes de que Chess cesara sus operaciones unos años después, Jim Betts había comenzado a trabajar a tiempo parcial para otras empresas, como Mercury, Columbia, Brunswick Records, donde participa en sesiones con los Cheerleaders y Jackie Wilson, Stax, en su sello Gospel Track, y Capitol, donde contribuiría a impulsar la carrera de Natalie Cole y coprodujo la canción Sophisticated Lady, ganadora de los premios Grammy en 1976. Sin embargo, para los 80, la mayoría de los estilos musicales en los que Betts destacaba habían caído en desgracia entre el público comprador de discos, y el auge de los instrumentos digitales significó que incluso el saxofón ya no era tan solicitado. Bueno, y ya vamos despidiendo aquí a Natalie Cole en esta despedida de La Contraportada para dar paso a nuestro último tema, como siempre, como viene siendo buena costumbre, a cargo de Funk Totti. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy os traigo Cold Sweat. Hombre, un clásico. Pero que no es de James Brown, sino es una versión en vivo de Maceo Parker. Bueno, casi podríamos decir que es de James Brown. Bueno, sí, pero no está esta canción... Esta versión está interpretada por él. Está por... Por Maceo Parker. Por Maceo Parker. En el álbum Life on a Planet Groove. Uh-huh. Pues nada, ya nos despedimos entonces. Sí. Con este tema a cargo interpretado por Maceo Parker. Maceo Parker. Maceo. Maceo Parker. Cold Sweat. Nos despedimos hasta la semana que viene, que por cierto, os adelanto, va a ser versión... ¿Cómo podríamos llamar? Versión DJ. Versión pinchada. Versión pinchada, porque la primera hora traeremos alguna de las secciones habituales y la segunda hora, la que va de 9 a 10 de la noche, van a estar aquí con nosotros. Ya lo habéis oído a Arcaich, tanto Íñigo Art como Arcaich Cortavitarte Punco, y nos van a hacer una demostración, otra demostración. Otra demostración, otra pinchada en directo. En directo. O sea que nada, os esperamos aquí en Cales Cales Soul la semana que viene. En la 100.0 de la FM, en Sinchilic y Ratia. Y recordad que nos podéis escuchar también en sinchilic.net y en ovejasnegrax.com. O sea que nada, oyer, Funk Totti, perdón, ya. Descubierto, otro alias que se va a tomar. Otro alias que se va a tomar por saco. Venga, Funk Totti, Cold Sweat. En Cales. Cales Soul. somebody putting their hands together. I know I do. I hear somebody clapping their hands. We're gonna make it.